El más suave, el conejito. El más sabiondo, el búho. La que más curra, la hormiga. El más silencioso, el gato. Y la eléctrica, la anguila. En un lejano bosque. ¿A dónde vas, Caperucita? Voy a casa de mi abuelita a llevarle... No, no, no me lo digas, déjame adivinarlo. ¿Miel? No. ¿Pastas? Tampoco. ¿Unas magdalenas para el desayuno? No, no. ¿Qué llevas entonces en esa cesta? Una emisora de radio que la abuelita no se quiere perder menuda hora. ¡Jo! ¿Cómo ha cambiado el cuento? Déjate de cuentos y vente conmigo. Hay canciones, chistes, adivinanzas. No te pierdas menuda hora, el programa más divertido de la radio. Frases célebres. La belleza del cuerpo muchas veces es indicio de la hermosura del alma. Autor Cervantes. Merlín el Encantador. El cuento que hoy os contamos, no lo vais a creer, tiene muchas aventuras, de eso os damos fe. Es una historia ambientada en la época medieval. Es de caballeros y espadas, y no está nada mal. No perdemos más el tiempo. Estad muy atentos. Merlín el Encantador comienza en un momento. Dormía la espada en el yunque helado, con hoja de plata y puño dorado. En la empuñadura hay una inscripción: quien sea valiente, de gran corazón, de nobles ideas, de orgullo y de honor, podrá liberarme y en compensación será el rey legítimo de nuestra nación. En toda Inglaterra se corre la voz de una espada mágica que concede un don, y cientos de hombres prueban con empeño librar la espada y cumplir su sueño. Mas todo fue inútil. Nadie lo logró, y así poco a poco la gente olvidó, y la hermosa espada dormida quedó en el yunque helado, y el tiempo pasó. Merlín es un mago de barbas muy blancas, sabio entre los sabios de ciencias y magia. Habla con su búho y otros animales. En espacio y tiempo viaja en un instante. Arquímedes, ¿sabéis? Alguien importante nos va a visitar. El té de las 5 voy a preparar. ¿Crees que va a venir? Puedo asegurarte que venir vendrá, aunque exactamente no sé quién será. Déjame pensar. Veo un cazador que a un hermoso ciervo va a disparar, y a un niño en un árbol. Ahora la rama se empieza a tronchar. Merlín, ¿qué ha pasado? Que el niño al caer empujó al arquero. La flecha volando va cruzando el cielo. El ciervo está a salvo y corre ligero al centro del bosque a calmar su miedo. La flecha se acerca. Y llegó. El niño la sigue. ¡Es él! ¡Sí, señor! ¡Qué bien que has venido a tomar el té! Me llamo Merlín, niño. ¿Te encuentras bien? Yo me llamo Arturo, pero en realidad Grillo es mi apodo. Pues a merendar. Merlín comentó que ibas a venir. ¿Cómo lo sabía? Merlín es así. Es que soy un mago y puedo volar, ver el futuro y hasta navegar. ¿Estás estudiando? Claro, de mayor seré escudero. Hago equitación, reglas de combate y esgrima, señor. Llámame Merlín. ¿Y la educación, la historia, las ciencias, inglés y español? No puedes crecer sin educación. ¿Qué piensas, muchacho? Pues creo que no. No hay más que hablar, seré tu tutor. Pero no es posible. He de regresar al viejo castillo para trabajar. Está bien, muchacho, te acompañaré. Voy a empacar esto. Iremos los tres. Atardecido, Merlín tomó el rumbo, Grillo le seguía y volando iba el búho. Saltaron barrancos y cruzaron ríos, subieron montañas y riscos con brío. Laderas bajaron como un tobogán, el bosque pasaron dejando muy atrás a un feroz lobo que ya no pudo más y se quedó exhausto y sin merendar. Mañana temprano vamos a empezar. 8 horas al día vamos a estudiar. Yo no tengo tiempo, he de trabajar duro en la cocina. Olvídate ya. Si quieres ser alguien, apunta muy alto. Debes estudiar, es lo más sensato. Cultiva el cerebro, así triunfarás. La vida es un don que has de aprovechar. Pero dejemos ya de filosofar, que la noche llega. Vamos a llamar. ¿Quién será a estas horas? Tranquilo, ¿quién va? Sir Héctor, soy Grillo, déjeme pasar. Estaba intranquilo, ¿dónde te habías metido? Te he dicho que al bosque solo no has de ir. Lo siento, Sir Héctor, quiero que conozca... ¡Presto a la cocina y sin rechistar! Mucha disciplina es lo que hace falta para dirigir al muchacho. Estamos de acuerdo, también pienso así. ¿Y quién eres tú? Es mi búho Arquímedes, un sabio con plumas, y yo soy Merlín. ¿Un sabio con plumas? Sí, ya comprendo qué quieres decir. Está hechizado y tú eres un brujo. El mago Martín. Él no está hechizado y soy un mago. Mi nombre es Merlín. Soy el mejor mago, el más poderoso del mundo mundial. ¡Ja, ja, ja! No me hagas reír, Martín. Presumido, deja de soñar. Me llamo Merlín, no estoy presumiendo. Mis dotes de magia te voy a mostrar. De miedo y de frío, tú vas a temblar. Chiquitus, chiquitus. Chiquitus mento, la nieve y el viento, quiero en un momento. Merlín su varita mágica agitó y una ventisca grande llegó. Al viejo Sir Héctor la nieve cubrió, de miedo y frío muy pronto tembló. En pleno verano la nieve llegó. Ya me he convencido tu demostración. Merlín su varita volvió a agitar y pronto en Sir Héctor dejó de nevar. Los copos de nieve volaron sin más como estrellas blancas de fino cristal. Mi magia es amiga del bien y el amor. La uso tan solo para educación. Y Y a eso he venido. Vengo de tutor a educar a Grillo. Eso sí que no. Tú no harás tal cosa. Aquí mando yo. Vete del castillo. Desapareció. Mira, Kai. Se ha ido. ¿Y qué? Déjalo. Desaparecí, pero no me he ido. Si Héctor confiesa, tú nunca sabrás si estoy invisible o me fui, ¿verdad? Pues debo admitirlo, volviste a ganar. Está bien, acepto, te puedes quedar. Sois muy generoso. Pues no se hable más, podéis alojaros con comodidad en la Torre Norte, es muy especial. Es fría en invierno, pero en estos días que aprieta el calor es la más fresquita. Mil gracias, señor. No hay por qué darlas, amigo Martín. Estás en tu casa. Me llamo Merlín. En la Torre Norte hay ventilación, muros de ruidos. De pronto un ciclón cubre el firmamento y empieza a llover. Una gran tormenta comienza a caer, mientras un jinete acaba de entrar al viejo castillo y comienza a hablar. El 1 de enero, gran día será, un torneo de Londres se celebrará. Quien gane la justa le coronarán y el rey de Inglaterra se convertirá. Has oído, Kai, tú lo has de ganar y rey de Inglaterra te coronarán. No es un mal premio. Tendrás que entrenar, iremos a Londres. No está nada mal. ¿Quieres ir a Londres y ser escudero de mi hijo Kai en el gran torneo? Oh, señor, me encanta, me hace muy feliz. Está decidido, iremos allí. Grillo en la cocina cumple su labor y Merlín le propone probar su valor. Te puedo convertir en cosa bonita. ¿O prefieres que te convierta en ardillita? Pues creo que no. Ella es una criatura de vida azarosa. Los grandes peligros la acechan, la acosan. ¿Cómo ha logrado sobrevivir? Es un gran misterio que no sé decir. ¿Quieres que probemos? Pues creo que no. Si lo consideras duro y peligroso, no insistiré. No, señor, no es eso. Ya tengo 6 faltas y todo el trabajo debo terminar. Eso no es problema. El progreso de Grillo por arte de magia nos ayudará. Un poco de magia y ya está. Todo con orden, formando cadena, se empezó a lavar. Ha sido sencillo, todo controlado, listo quedará. Vámonos, muchacho, a jugar. Convertidos en ardillas, por el bosque ambos van, trepan por las ramas, juegan caprichosos con agilidad. Ten cuidado, Grillo, asegúrate antes de saltar, nunca menosprecies a la gravedad. ¿Gravedad? ¿Qué es eso? Te hace caer. Ya entiendo, Merlín, es como un traspiés. No exactamente, más bien yo diría que es como un imán. La fuerza invisible que atrae a la tierra un cuerpo al bajar. Todo lo que sube, si no está sujeto al suelo, caerá. La magia del mago forma 1000 estrellas que adornan el aire y el niño con ellas. Thank you. Mientras la cocina limpiando se está, los platos en fila explotando van, guardan su turno con solemnidad. La escoba barriendo soa se la ve, y el ama de llave se asusta y después grita al director. ¡Venga, mire usted! Es la magia negra del mago Merlín. Mueve platos, cucharas y hasta un calcetín. Sir Héctor se enfada y empieza a luchar contra los cacharros, y cae al llegar, intenta vencerlos y le sale mal. ¡Ese viejo es el mismo diablo! ¡Eso no es verdad!, contesta el muchacho. Porque no lo entienden, no pueden juzgarlo. Merlín es un mago muy bueno y muy sabio. Esta vez has ido demasiado lejos y en justo castigo a tu atrevimiento no vendrás a Londres a ser escudero. Kai sonríe lleno de satisfacción y corta una escoba con su espada en dos. Así aprenderás a tener respeto. Grillo se entristece y en su corazón siente cómo muere su gran ilusión. Lo siento, hijito. Yo he sido la causa. No ha sido culpa tuya. Tiene su gracia. No podrás bajar más de lo que estás. Con que desde ahora hacia arriba irás. ¿Cómo? Estudiando. ¿Crees que servirá? Tú mismo lo comprobarás. ¿Quieres intentarlo? Bueno, está bien, pues al fin y al cabo nada he de perder. Así me gusta, Grillo. Al mundo entero has de demostrar todo lo que vales. Así lo espero. Pues así será. Si estudias, muchacho, lograrás triunfar. En la Torre Norte, Merlín explicaba que la Tierra gira como una manzana. ¡Pero si el mundo es plano! No, hijo, no. El mundo es redondo, te lo digo yo. Aún faltan varios siglos para demostrarlo. Estás confundiendo al pobre muchacho. No puede aprender si la historia cuenta de mañana a ayer. Olvida el futuro y aprende a leer. Con los libros, sabio, te podrás hacer. El búho maestro comienza a explicar cuando Merlín dice: ¿En dónde estará? Es una gran máquina que puede volar. ¿El hombre podrá llegar a volar? Es cierto, muchacho. Yo lo he visto ya. A veces yo sueño que puedo volar y de nube en nube salto sin cesar. El viento me lleva, me dejo llevar. Me siento tan grande con tal libertad que el aire es mi casa y el cielo mi paz. Merlín su varita a Grillo acercó y un encantamiento de nuevo logró. Y el niño del aire desapareció y en un pajarillo él se transformó. Grillo alzó el vuelo, lleno de ilusión. ¡Merlín, soy un pájaro!, gritó de emoción. Volar es un arte. Ven, te enseñaré. Despliega tus alas y déjate querer por el viento suave que lleva hacia el mar, por corrientes de aire y olas de cristal. Ven, pequeño amigo, ven a planear, que el sol te acarice con cálida paz. Extiende tus alas en haces de luz y nota en el alma nacer la quietud. Siente cómo creces por dentro. Volar es sentirse grande, tanto como el mar. ¡Bravo, Grillo, bravo! Déjate llevar. Siente, Grillo, siente. Ya sabes volar. De pronto, una sombra oscurece el sol. ¡Grillo, ten cuidado! ¡Huye, un halcón! ¡Viene hacia nosotros! ¡Rápido, por Dios! ¡Vuela hacia el bosque! ¡Es la salvación! Y Grillo y el búho vuelan sin parar. Del ave de presa tratan de escapar. Las ramas jugando protegen a Grillo. Al bosque ha llegado y el pájaro niño divisa una casa pequeña de madera. Volando baja y se posa en la chimenea. ¡Me falta el aliento! ¡Qué miedo pasé! ¡Socorro! ¿Qué veo? ¡Ahí viene otra vez! El halcón ataca. Grillo da un traspiés y el ave de presa chafada se fue. Arquímedes vuela a avisar al mago. Grillo está en peligro y el búho asustado. La casa del bosque es un polvorín. Es el domicilio de la bruja Mim. Grillo se ha caído por la chimenea y Hollín se ha manchado, tose y carraspea. En ese momento, Madame Mila oyó. ¿Hay alguien enfermo? ¡Qué satisfacción! Ojalá empeore. Si es grave, mejor. Es un pequeñajo y vulgar gorrión. Yo soy un muchacho, no soy un gorrión. Merlín con su magia, él me convirtió. Es un gran mago, sin duda el mejor. Ja. Deja que me ría del pobre Merlín. Yo soy la primera, yo soy Marmín. Y dicho lo dicho, se empezó a lucir. De hechizo en hechizo, voló Marmín. Grande se hizo la gran bruja Mil, luego pequeña, como una lombriz. Después voló por la habitación, fue bella, muy bella. Luego se afeó y un morro de cerdo grande decreció. ¿No soy espantosa? Se riendo gritó. Es usted horrorosa, Grillo contestó. Su magia no es buena, no tiene color. Es usted malvada, Merlín es mejor. Sabe con su magia al mundo ayudar. Pues solo por eso me las pagarás. La vieja hechicera de odio estalló. Se transformó en gato y a Grillo atrapó. En ese momento Merlín irrumpió. ¡Mim! ¿Qué estás haciendo? Yo soy la mejor y para probarlo voy a destruir a tu nuevo alumno. ¡Mim! Te reto a un duelo de magia total. ¿Un duelo de magia? ¿Y eso qué será? Un duelo de astucia. Se convertirán solo en animales y se atacarán para destruirse. Está bien, ya está. Las normas del duelo te voy a dictar. Solo en animales podremos cambiar. Nada de dragones, que no existen ya. Y queda prohibido desaparecer. Y no hacer trampas. Me parece bien. Mim, haciendo trampa, desapareció. Y en forma de cocodrilo, de pronto atacó. Merlín fue un tortuga, mas no pudo ir. Se hizo conejo y la bruja Mim se transformó en zorro y corrió veloz. En una oruga, Merlín se formó. Con una gallina, Mim contestó. La gallina hambrienta se la va a tragar y la oruga impoca se va a transformar. Mim se hace elefante y Merlín ratón. La bruja se asusta y de sopetón se convierte en tigre. Sigue la función. La serpiente bruja cree que va a ganar y un Merlín cangrejo la va a pellizcar. Mil rinoceronte trata de estrellar al Merlín cangrejo que logra escapar y el macho cabrío se logra cambiar. Al rinoceronte consigue empujar y cae por las rocas. camino del mar. Un breve silencio Merlín percibió. Entonces la tierra se estremeció. Surgió del abismo un ser infernal, un dragón morado que salió del mar. Rugió como un trueno. ¡Eso es trampa, Min! ¡Nada de dragones! ¿Quién lo va a impedir? Y el dragón morado fuego le lanzó. Merlín, asustado, desapareció. ¡Merlín! ¡He ganado! No lo creas, Min. Aunque no me veas, aún estoy aquí. Soy un buen microbio y hago mi labor. Te estoy contagiando. Y Min enfermó. Primero en la piel manchas te saldrán. Fiebre, escalofríos y a estornudar. ¡Viejo traicionero! Te recobrarás solo en 30 meses. Ya me lo dirás. Ah, se me olvidaba. Toma mucho el sol. Su luz es muy buena en tu curación. ¡Odio el sol! ¡Lo odio! ¡Oh! Río, vámonos. ¿Aprendiste algo de esta lección? Hoy he comprendido quién tiene el poder, quién muestra su ingenio, talento y saber. Sirector, el escudero Ghost sufre de paperas. No hay más solución. Grillo vendrá a Londres para ser escudero. Chico, ¿estás contento? Fue siempre mi sueño. De así de sencillo, todo se arregló. De a sus amigos Grillo les contó su viaje a Londres. Merlín se enfadó. He tenido suerte de ser escudero. ¿Suerte ser esclavo de ese majadero? Nunca he oído mayor idiote. Rumbo a las Bermudas. ¿A dónde se fue? Se ha ido a unas islas aún por descubrir. ¿Y tardará mucho? No te sé decir. Comienzan las justas por el ganador. El rey de Inglaterra será el vencedor. ¡Ya dame la espada! ¡Oh, Kai! ¡La olvidé! Está en la posada. Presto la traeré. Procura traerla. Si no has de tener un serio problema. Descuida, lo haré. Grillo está apurado y corre veloz. Llamó a la posada, pero nadie abrió. Ya todo es inútil, la gente no está. Todos al torneo han marchado ya. De repente, el búho ve algo brillar. ¡Grillo, es una espada! Dime, ¿dónde está? Está en ese yunque. Ve y cógela. El niño valiente la espada tocó y una luz dorada de ella nació. Grillo se hizo a un lado, mas luego volvió. De la empuñadura la espada cogió. Y otra vez el aura de oro volvió. Y muy lentamente Arturo tiró. Y el yunque helado la espada sacó. A su homo Kai la espada entregó. Sir Héctor miró. Y en su empuñadura leyó la inscripción. ¿Quién sacó la espada? Sir Héctor, fui yo. Kai se echó a reír. Demuéstramelo. Sir Héctor la espada al yunque volvió. Si ya ha estado fuera, otra vez saldrá. Ahora ya es fácil, déjame probar. Y Kai con esfuerzo comenzó a tirar. Y a la noble espada no logró sacar. Nobles, plebeyos quisieron probar y nadie la espada lograba liberar. ¡Que lo intente el chico! Grillo se acercó y otra vez la espada del yunque sacó y el mágico aura de nuevo brilló. Se hizo silencio y alguien preguntó: ¿Di cómo te llamas? Arturo, señor. ¡Salve, rey Arturo! ¡Salve, rey Arturo! La gente gritó y rodilla en tierra le dieron honor. Arturo en palacio a Merlín llamó y el mago con magia regresó. Merlín, viejo amigo, ahora soy rey. Estoy asustado, no sé lo que hacer. La mágica espada del yunque sacó y en rey de Inglaterra él se convirtió. Lo había previsto, un gran rey serás. Tu historia en los libros se habrá de contar. Una mesa, Arturo, mandarás hacer. Sin fin ni principio, redonda de ser. ¿Redonda, Merlín? ¿Cuadrada, tal vez? Si tú me lo pides, redonda está bien. Y desde esa mesa, tú gobernarás con tus caballeros. Tú me ayudarás. ¡Salve, rey Arturo! Oh.

Gangnam Style. ¿Y ese es el muro de allí? Sí. Ya no puedo. ¿Dónde has encontrado tanta sangre? ¿Ves ese muro de allí? Sí. Pues yo no lo vi. Y resulta que Chintas Vinto está enfermo a rabiar. Venga, volando. Es que no encontraba la palabra. Vale, mamá, qué rica. Os voy a contar mis aficiones. ¿Y cuántos tengo yo? Os voy a contar mis aficiones. En febrero. En febrero. El perro es mi animal favorito. Mi animal favorito es el ornitorrinco. No. Mi animal favorito es el ornitorrinco. El programa de los niños autorizado para todos los públicos. Aunque te... Autorizado, dicho. Lo he dicho bien, José. Autorizado. Todas las semanas en tu emisora favorita. Mierda. Nada. Te me he equivocado. Ya me doy cuenta. Repito, vale. Sí. Y la remezcla es... Espérate. Nada, no me ha gustado cómo me ha salido. Poemas, relatos y mucho... Vas a poder escuchar los mejores programas... Me gusta vestir mayoritariamente en chándal, pero también me pongo vaqueros. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Bienvenidos a la página web de Radio Mía. Es que es verdad, se me nota mucho. Bienvenidos a la página web. Una, dos y tres. Bienvenidos a la página. Te deseamos que disfrutes de nuestra web. Te deseamos que disfrutes de nuestra web. De nuestra web. Tres, dos, te deseamos que disfrutes de nuestra web. www.radiovillegas.com. www.radiovillegas.com. Hasta ahí. Bueno, queridos oyentes, un saludo y hasta el próximo día. Bueno, queridos oyentes, un saludo y hasta el próximo día. Nada, no me ha gustado cómo me ha salido. Open Gangnam Style. Lo tenemos que marchar ya.